Amistad es sentimiento, es compartir tantos momentos, mil historias que se vuelven a encontrar. La amistad es ser sinceros, recibir y dar consejos, aceptar que hay muchas formas de pensar. Recordar esos detalles, esperando que no falles, hacia amigo o hacia amiga de verdad. Remendar los corazones, sin creer que somos mejores, es saber guardar secretos y confiar.